sé si a lo mejor a esta sección de aquí, que se le va a quedar un poco lejano los carteles, si ya queréis hacer un poco de traspaso y acercaros más para aquí. Pero bueno, como lo vamos a hacer con el micrófono, lo vamos a hacer. Antes de entrar a la puesta en común de lo que habéis hablado de diferentes grupos, sí que habíamos pensado simplemente leer, muy por encima recordar, cuáles son las características de la actual coordinadora que está funcionando. Que según el reglamento que se aprobó, sus competencias son básicamente velar por la visión global del proceso, estrategia, hoja de ruta, calendario general, análisis de actualidad y coyuntura, etc., y coordinar los diferentes ámbitos de la estructura organizativa imprescindibles para el desarrollo cotidiano de la administración. Ya sabéis que en ella participan compuesta por el equipo, dos representantes de cada grupo de trabajo. Esa es la composición fundamental de la coordinadora. Y entonces vamos a ir pregunta por pregunta y cada uno de los grupos vais aportando las respuestas que habéis ido elaborando para cada una de las preguntas, las iremos colocando en posis, de manera que colocándolas veremos si se pueden agrupar o podemos ver un poco más claramente ya en plenario en que cómo las podemos organizar, cómo hacemos con ellas. Así que un voluntario, una voluntaria de uno de los grupos de trabajo para contestar a la primera pregunta de coordinadora municipal, ¿cuándo? Por favor. Número uno, venga. Venga, número uno. Número one. Hemos pensado que sería mejor hacerlo después de las elecciones. En torno a esas elecciones, o sea, un poco después, mientras se constituye el ayuntamiento, en ese plazo, elegir a la coordinadora. Que los concejales pudiesen estar con voz, y bueno, ya que estaba ya decidido que esa coordinadora iba a ser abierta a todo el mundo, pues que pudiese ir también cualquier persona o grupo, no los concejales que estuviesen. Entonces, en cuanto a la forma de elección, hemos pensado que las primarias abiertas, que no nos parece de momento muy efectivo porque es mucho desgaste de energía, ya que con lo que tenemos ya de experiencia, entonces que sería mejor que los grupos de trabajo hicieran unas propuestas que entre las personas que están ahí colaborando o incluso si viesen alguna persona que no estuviese colaborando, pero que en cuanto a su perfil, que no cerrarnos tampoco solamente, pero que fuesen ya propuestas, esas personas en los grupos y los subgrupos que estuvieran allí. Y que tuviesen esas personas un perfil de capacidad de integrar, porque ya que tienen que estar ahí coordinando también con el grupo municipal, pues que tuviese también una capacidad técnica o incluso la posibilidad de invitar asesores para que asesorasen en cosas muy, muy técnicas que fuesen más complicadas con las personas que ya estuviesen en los grupos de trabajo. Y nos ha surgido la duda de si se debería establecer algún máximo, o sea, limitar de alguna manera el número de representantes de los partidos. Quiero decir, que no se encontrase que la mayoría de las personas que están dentro de la coordinadora o una mayoría fuesen de un determinado grupo. Yo pienso que personalmente, a nivel de imagen, aunque nos fiásemos, pero no, podría levantar, yo que sé, polémica y abundar en el perfil técnico. Eso es un... Ah, bueno, sí que cuestión elegida es por el consenso de los grupos de cada uno de los grupos de trabajo. Gracias. Número dos, por favor. En el grupo 2 hemos contado primero que la coordinadora municipal tiene que estar gente que tenga disposición y que esté libre. No vayamos a elegir a personas que luego no acudan nunca jamás a la coordinadora por sus horarios de trabajo, por su situación personal, etcétera, etcétera, que a veces ocurre y al final son los funcionarios los que se quedan controlando a la coordinadora. Entonces, al respecto, lo del cuándo, considerábamos que era necesario en coordinación con el comité electoral elegirla con anterioridad. Incluso proponíamos una fecha, el día 26, que hay un plenario donde se va a llevar la aprobación del el documento técnico de la coalición electoral y del documento técnico de la coalición posterior al 24 de mayo. Nos parecía que ese día era oportuno aprobar todo de golpe, porque si era después de las municipales, el día 25 hay que salir ya con mucha fuerza, no solo los concejales, y antes, mucho antes, podría establecer problemas con la coordinadora actual. Sobre quiénes forman parte de la coordinadora, nosotros entendíamos que tenía que haber tres grupos. Uno, una representación del grupo municipal, que en tanto en cuanto no se constituya ese grupo municipal, entre los 31 que están en la lista de que se pongan de acuerdo para elegir quienes forman parte de esta coordinadora municipal. Otro grupo por perfiles en función de los trabajos que hasta ahora se han estado haciendo. Consideramos que la coordinadora actual ha cumplido su misión, lo ha hecho muy bien, pero a partir de ahora fundamentalmente tiene que ser la gente de barrios, de programa y algunos otros más los que formen parte de esa coordinadora, es decir, gente que esté trabajando en los grupos, en representación de los grupos, que tendrán que seguir trabajando después del 24 de mayo. Y la tercera, parte, un grupo por consenso de entre todos los de Ganemos. Evidentemente hay otra gente de partidos políticos y gente que no será de partidos políticos. La proporción no la hemos fijado, creemos que había que fijarla, pero esa sería para que estuviesen representados el grupo municipal, insisto, no el grupo municipal, no los concejales, sino el grupo municipal, que en estos momentos obviamente serían los que están en las listas, los representantes de los de trabajo en estos momentos y por consenso la, el otro tercio. Esto parece el tercio sindical de la época de ¿Y cómo los elegimos? Lo acabamos de decir, por consenso, es decir, que se pongan de acuerdo los que van a la lista municipal sobre quién van a estar en estos momentos la coordinadora municipal, que se pongan de acuerdo la coordinadora actual sobre qué grupos consideran que deben de seguir trabajando en esta coordinadora municipal y que nos pongamos de acuerdo todos sobre quiénes son los representantes. E insisto en la fecha, 26 de marzo. Bueno, a ver, en el grupo número 3 hemos tenido un poco de todo con Mónica, entonces, a ver, pusís varios. Respecto al cuándo, ha habido opiniones que decían que mejor dejar para después de las elecciones, porque así no nos metemos en procesos internos y porque además así no nos dejamos a nadie fuera. También había opiniones que decían que mejor antes de las elecciones, porque ahora vamos a tener mucho trabajo, entonces mejor estar organizados. Y ha habido otra opción, que ha sido de aquí a las elecciones elegir un grupo como transitorio, ¿de acuerdo? Que sería la coordinadora que hay actual ampliada, luego os diré cómo, pero sería un grupo transitorio que sea hasta las elecciones y ya luego a las elecciones elegir una nueva coordinadora. Sí, ya me paro porque hay un montón de cosas. Sí, ¿sigo? Sí. Vale. Si estaban concejales o no, pues también hemos tenido todas las opciones, así imaginable. Ha habido gente que se ha dicho que sí, que los concejales y las concejalas tienen que estar en ese grupo. Sí que tienen que estar otra opción, sí que tienen que estar con voz, pero sin voto. Decía que si no, ¿quién vigila a...? ¿Cómo era esto? ¿Quién vigila al vigilante? Exactamente. Entonces, que estén informando, porque son quienes tienen la información, pero que no estén en la toma de decisiones. Y también ha habido la opción de que, como no sabemos cuántos vamos a salir o cuánta gente va a salir, proponer un porcentaje, para que no se coma la cantidad de concejales y concejalas, no se coma todo el grupo. ¿Vale? Y la tercera pregunta, que era cómo elegir, pues también de todo un poco. Opinión de elecciones primarias abiertas igual que hasta ahora, porque es la manera en la que se recoge más, en cualquiera de las opciones veíamos pros y contras, entonces parecía que las primarias eran todo lo que habíamos escogido hasta ahora y me parecía bien. Otra opción era que las primarias en realidad no era el modo más adecuado, porque necesitábamos personal técnico en esta coordinadora, o sea, que hubiera una manera de elegir en el que todo el mundo se sintiera cómodo, pero que la gente que estuviese en esta coordinadora fuera gente con un perfil técnico que supiera de lo que estaba hablando. Otra opción, por supuesto, la de consenso, que se haya una lista por consenso, donde haya pluralidades y donde esté todo el mundo recogido. Esto da un poco de miedo porque puede ser peligro de hacer un consenso con urgencia porque las fechas van un poco rápidas, ¿vale? De ahí a que hubiésemos dicho elegir, hubiese esa opción de una transitoria y ya luego más adelante. Y otra de las opciones es que de momento no se hagan estas elecciones y que en esta coordinadora estén las personas que están en la coordinadora actual, que se le unan las 16 primeras personas de la lista, porque pues van a ser las más probables que estén ahí adelante, y que además se le una gente destacada de los movimientos sociales. Esta opción así como muy amplia, que sería la parte más sería transitoria, es porque de aquí a las elecciones se valora que se va a necesitar muchísima fuerza y que no nos podemos dejar fuera, entonces pues recoger toda esta gente en esta coordinadora un poco transitoria. O sea que, como veis, ahí a todos los gustos. Me imagino, sí. Bueno, en el grupo 4 nos ha parecido igual de bien, es decir, no había una decantación mayoritaria, elegir la semana anterior de la campaña electoral o la semana siguiente de ganar las elecciones. La semana anterior de campaña, por interferir en la campaña, o la semana siguiente de las elecciones. Ya elegir las elecciones, dando otro ejemplo de democracia. La composición, pues efectivamente hemos hablado de que el concejal tiene que estar, porque tiene que conocer el proceso, tiene que dar información, tenía que ser efectivamente algo ponderado para que no tuvieran todo el poder o el control, y hemos incluso hablado de que podrían estar voluntariamente incluso todos, pero sin voto, pero bien. Puede ser que tengamos 21 representantes más los concejales, que es una opción que me parece no está. Sí, más algunos concejales, efectivamente. Sean 21 más algunos concejales. Es una opción nueva que no hemos hablado hasta ahora. Y en cuanto a las primarias, hemos hablado de primarias inteligentes, simples, que deberían ser por equipos. Efectivamente, hemos hablado con los mejores perfiles. Y probablemente, pues, con llegar a un entendimiento, una vez planteados los equipos. A ver, en el grupo 5, bueno, también ha habido diversidad de puntos de vista, no cada uno lo veo de ninguna manera. Quizá señalar algunos puntos para antes que no se han estado señalando, pero antes se ha señalado la importancia de que somos una plataforma, que no estamos acostumbrados a trabajar como que no nos conocemos, que sería un grupo nuevo, que eso sería interesante que hubiera ese tiempo de rodaje. Ah, perdón. Que hubiera ese tiempo de rodaje en el que la gente que forma parte de la coordinadora llevara un tiempo trabajando como si iba a empezar a trabajar como coordinadora municipal, porque en el que hay gente que tiene lo detrás, ¿no? Entonces, también otro argumento que fuera antes era la formación de las personas que puedan formar parte. Como está sin decidir por ahora claramente ni cuál va a ser la composición, ni están todavía delimitadas las funciones que va a tener esa coordinadora, pues otro argumento a favor de que sea antes es que la gente tenga tiempo de formarse en función de las diferentes cosas. También había argumentos, lo que ya se han dicho, de por qué después, que dependerá del resultado, etcétera, etcétera. Luego han salido. A ver, porque la otra pregunta era. Las otras cosas estaban por decidir, había opiniones de todo tipo. Y cómo elegirlos, pues había también diferentes posturas: la de primarias, representando todas las sensibilidades, y luego pues también había los sentidos de otros. Y hemos pensado también en la posibilidad que fuera una mezcla, ¿no? De que a partir de lo que son las funciones que tiene que desarrollar esta coordinadora, en función de esas funciones se establecerán los criterios de formación, de qué gente lo tiene que proponer, y luego claro, eso se tendría que reformar. Lo que pasa es que sí que han salido algunas funciones, o sea, como ya nosotros hemos dado bastante importancia al tema de las funciones que tiene la coordinadora, y sí que han salido algunas cosas que han creado bastante contraste y debate, en el sentido de que se han hablado de algunas funciones de representación de esta coordinadora que, y eso ha generado opiniones contrarias, ¿no? Había personas a favor y otras en contra, claramente, de que tuviera ninguna función de representación. Con lo cual, luego volvemos a cuáles son esas las funciones. También se ha hablado de la relación con el equipo de campaña, lo señalo porque es que ha salido, o sea, estamos aquí ahora un poco todos entre la coordinadora que hay ahora, que sigue de después y qué pasa con el equipo de campaña. Y eso es otra cosa que quería señalar. Bueno, pues yo creo que no sé si me dejo alguna cosa, la junta de equipo. Sí, lo de quiénes formarían parte. No has nombrado nada, lo que hemos hablado de concejales y concejales, no sí, gente del grupo municipal. Sí. Ya, pero porque eso yo creo que ya se ha lo han dicho en los otros grupos. He dicho que... Sí, pero nosotros hemos, aparte de lo que han tenido los otros grupos, yo yo personalmente he hecho la propuesta que he dicho. He dicho que no fue que los concejales no estuvieran en la coordinadora municipal, pero he hecho una propuesta de que, como tiene que haber un enlace con el grupo municipal, fuera, por ejemplo, un par de personas que sería a lo mejor el coordinador de ese grupo municipal, que es una persona contratada en un cargo electo, y, por ejemplo, la persona que lleva el tema jurídico, que también es muy importante en ese. Simplemente eso es, porque como lo habíamos. Yo lo he comentado personalmente, y no ha salido en ninguno de los otros cuatro grupos. Ha salido el grupo 4, pues bueno, ya somos dos grupos los que lo hemos dicho. Yo me sentí incluido en lo de la es que teníamos una duda, yo creo, que si las funciones de esta coordinadora principal implica funcionar después del día de las elecciones o no. Porque al principio no tenemos un debate, y cuando se ha dicho esto, es que bueno, pues se dice antes, pero para que empiece a funcionar después. Entonces, no sé si esto queda claro, de que si necesariamente esta coordinadora municipal empieza a funcionar después del 24 de mayo, o pues, si no está tan claro eso. Estoy repasando el texto que se aprobó y entiendo que no dice claramente que haya que esperar a las elecciones para sí, que sí. Está... Sí, sí, que lo pone antes, para las elecciones. Sí. Ah, perdón, me voy a dejar separado. Una técnica. A ver, el día 26 tenemos que aprobarnos nuestro reglamento de organización y en ese reglamento tendrá que aparecer esto. Si es esta, la otra, las dos, una suma de las dos. Entonces, ahí es donde tenemos que decidir si hacemos una provisional hasta tal, si solo actúa a partir de las elecciones. Todo eso yo creo que está abierto, o sea, no es una cosa... Sí. Marisol, si estamos cuestionando hasta el sistema de primarias, pues podremos cuestionarlo todo. Hasta el nombre, que a mí no me gusta, ¿eh? Ordenadora municipal no me gusta. Sí, es verdad que o sea, el término está aprobado, la toma de decisiones dentro de la coalición electoral se realizará a partir de esta coordinadora tras las elecciones, principalmente. No sé si hay algún pequeño apunte más que algo que haya faltado, muy breve, y así intentamos hacer un resumen de esto. Voy a coger palabras y no cojo más de las que cojo ahora, ¿de acuerdo? Sí, una cosa que es obvia, pero que nadie ha dicho que bueno, no. Bueno, si quieres que pueda hablar, y lo que es que me he olvidado de decir antes, lo tenía apuntado. Que habíamos pensado también que la coordinadora podría haber también titulares y suplentes, porque claro, como va a ser un trabajo tan continuado, y suplentes. En nuestro grupo se nos planteaba, hablando de plazos, pero también de cuestiones que había que resolver, se nos planteaba como un doble problema. Por un lado, la coordinadora actual, o sea, cuando planteamos los plazos, la necesidad de adelantar allá, porque la coordinadora actual, por un lado, no está legitimada para tomar decisiones, pero por otro lado, tiene que tomar las decisiones. Entonces, hay unos que les criticamos porque están tomando decisiones que no han pasado por plenario y otros que les criticamos porque no están tomando las decisiones necesarias para seguir con el proyecto adelante. Entonces, que hace falta una legitimación y que por lo tanto sería necesario que esta coordinadora municipal empezara a funcionar ya para que fuera una coordinadora legitimada y no como la que está hasta ahora, que era una coordinadora encargada de hacer órdenes del día y coordinar un poco a los grupos. Eso no es lo que pone en la estructura. No. En la estructura pone otra cosa. Ha sido el consenso del grupo. Digo que eso es una de las cosas que ha salido en el grupo, debiendo esas, o sea, de esa doble necesidad el tema del plazo. Entonces, que con el con lo que se planteaba, que había una serie pues, ¿no? de necesidades, que es una cosa y la otra a la vez, ¿no? Tenemos que hacer una, si la hacemos desde antes, porque necesitamos que esté legitimada para que pueda tomar decisiones, no la podemos hacer muy rígida porque tiene que servir para ahora y para después. Pues esperamos a final de sí, que estaba ampliando un poco y puntualizando el porqué de que tiene que ser ya por esa doble historia, ¿no? De legitimar a alguien para que tome las decisiones, para que no le podamos criticar o porque no decide o porque no está legitimado. Entonces vamos a hacer algo para que esté legitimado. Lo de las necesidades diferentes del antes y después, y además no sabemos cuántos concejales vamos a tener, por eso planteábamos que fuera una organización flexible que dijera cómo queremos que se haga, y entonces por eso planteamos lo de los tres tercios, porque respondía a esto. O sea, un grupo elegido por consenso, otro grupo que viene, que son, esos son unas personas elegido por consenso, otro grupo que viene de los grupos de trabajo que van cambiando, y el tema de evitar la duplicidad de órganos, que creíamos que era muy importante. Solo quiero remarcar una cosa que he dicho en el grupo, pero que es que veo que es una cosa de filosofía un poco de fundamento. Queremos un movimiento horizontal, que la máxima topo poder de decisión está en la asamblea para temas que no son tan fundamentales del plenario, y la coordinadora solo tiene una función técnica, tiene que tomar decisiones, pero de tipo técnico, de priorizar o de cosas así. Entonces, en este sentido, yo creo que la coordinadora no debe ser electiva. No se debe elegir, porque elegir indica que delegamos el voto en una serie de personas para que tomen decisiones en nuestro nombre. Y no tienen que tomar decisiones en nuestro nombre, según mi punto de vista. Por tanto, no son ni 21 miembros, ni son elegidos por primarias, ni tiene que ser una estructura como la que nos hemos dotado hasta ahora. Que luego habrá que modificar ciertos aspectos después de elecciones, incluyendo cargos electos o cosas de ese tipo, de acuerdo, hay que verificar, pero no hay que delegar el voto, no hay que elegir un comité central que tome decisiones por el plenario o por la asamblea. Pero es que si no lo hacemos, ¿las están tomando ya? Sin haber un apunte técnico, sí que estamos, dicha, por favor, anda, pide para los padres. Sí que estamos hablando de tomar decisiones, pero ya sabéis que no todas las decisiones son iguales, hay unas que son más ejecutivas, otras que son más políticas, y hay muchas en las que se tiene parte de las dos. Si nos tiramos un poco en la cabeza de que esta división se puede aplicar a los diferentes órganos o hasta cierto punto, en grados o no. Tenía una palabra en Marisol, quería que la acabe. Pero ya no sé. Sí, pues muchas gracias. Vamos a hacer entonces una... Ay, que no te había cogido. ¿Sí? Venga. Sí, que yo, respecto a lo que aparecía en el documento este, que no sé muy bien cómo lo llamamos, de... Corre, pero está aquí lo de la coordinadora municipal también. Y con una función que, bueno, su objetivo será asegurar el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea de Aranjuez. ¿Estoy en lo cierto o no? Vale. Entonces, se ha comentado también en nuestro grupo que realmente este sería un grupo de un organismo más de apoyo que de fiscalización, digamos, o sea, que el tema del control de las decisiones que no es tanto en este, o sea, me gustaría saber esto, entonces, ¿cómo queda? O sea, ¿quién es el que controla que los representantes electos cumplen lo que tienen que cumplir? O sea, ¿cumplen lo que tienen que hacer los mandatos de la Asamblea? ¿Va al asunto? Sí, yo creo que en el reglamento de código ético, o sea, en el reglamento de código ético que también se tendrá que aprobar el 26, y en el tema de la creación de un comité de ética y garantías, ahí se recogería esa parte de velar por los derechos de participación, de información y tal, y de decisión de todas las personas que participan en Ánimos Zaragoza. y entiendo que sería una reclamación a ese comité de ética y garantías lo que tendría que resolver si se han cumplido o no las normas o las formas con las que nos hemos dotado, entiendo. Un regalo ejecutivo, yo creo que la verdad es que es un caso ejecutivo. Pues, realmente que tenga una forma que lo prevenga, no, o sea, de que luego nos podemos quejar al código ético. Para mí, esto que ha comentado la planeada, yo pienso que sea una de las cuestiones importantes. Igual es dentro de la posibilidad, es que dentro de lo que vamos a trabajar después, una de las funciones de la coordinadora municipal es controlar el trabajo del grupo municipal, entonces igual eso sí que está incorporado ahí de lo que decía Pedro. Bueno, pues normalmente se quedan cosas abiertas, pero ya podemos, yo creo, hacer un intento de una lectura global un poco de lo que ha salido, que si también nos interesa, que has estado con esto más. Gracias. Pues de cuando elegirla, hay tanto gente que plantea antes, incluyendo en el antes de que salga ya la propuesta el 26 de marzo, como un antes que sería que se eligiera la semana de antes de la campaña por no saturar, hasta gente que plantea elegirla después de las elecciones, con la posibilidad de que se, para la gente después de las elecciones, que haya un grupo transitorio en el que se unan la coordinadora actual, las 16 primeras personas de la lista y gente de los movimientos sociales. Sí, es que están todas las posibilidades. En cuanto a quiénes, ha salido, en cuanto a lo que tiene que ver con concejales y concejalas, también han salido todas las posibilidades. Concejales sí con voz pero sin voto, concejales no y que en su lugar vaya el coordinador municipal y el agente jurídico del grupo municipal. Y también se ha hablado de fijar un número máximo de concejales. Se ha hablado, otro grupo ha comentado que a las 21 personas se le sumen algunos concejales sin especificar y otro grupo que ha comentado que haya tres subgrupos dentro sin fijar el porcentaje de cada uno, que sean los concejales que lo elijan entre ellos, otra parte que serían personas por perfiles de los grupos de trabajo y otra parte un grupo de personas por consenso entre gente afín a Zaragoza en Común. Y lo que sí que ha habido como más consenso era la necesidad de que las personas que estuvieran en la coordinadora tengan capacidad técnica, solvencia técnica y eso de diferentes maneras. Luego se ha hablado de que hubiera gente con disponibilidad de tiempo o la posibilidad de que hubiera titulares y suplentes, pues el titular no puede ir, que hubiera representantes de diferentes sensibilidades y también otro grupo ha comentado que se limitara el número de representantes de organizaciones políticas. Y en cuanto a cómo elegir, pues lo mismo, se ha hablado desde primarias con perfiles por equipos o por consenso a propuesta de grupos de trabajo, como ya se ha comentado antes. O sea que está todo sobre el abanico. Bueno, sí que hemos podido hacer como una visión bastante global y completa, yo creo, de las diferentes visiones. Entonces, dado el tiempo, yo invitaría a hacer un súper esfuerzo y en poco tiempo intentar recoger o plantear a ver a qué en plenario hemos visto esta visión global, si surge alguna opción de consenso, yo creo que podemos ir punto por punto, al primer punto en concreto, si recogiendo la variedad que hay, podríamos sacar de aquí una opción de consenso que llevará al siguiente plenario. Si con vuestras meninges prodigiosas conseguimos sacar una hora, si no entiendo yo que va a ser más práctico recoger esta variedad, esta diversidad y desde coordinadora trabajarla para llevar al plenario una propuesta lo más sencilla posible, pero que no deje recoger esta diversidad. Solo que la jornada de hoy, como es de puesta en común y de trabajo sosegado, si surgiese ahora mismo alguna propuesta de consenso, sería hoy. ¿Hay un paquetizo? Vamos a ver. La del 26, yo creo que solo se ha comentado en un grupo y creo que ha habido bastantes opiniones con respecto a que hay bastante trabajo y de toma de decisiones en ese plenario, con lo cual yo desplazaría esa opción y llevaría a una de consenso que fuera a final de abril, antes de que finalice la campaña o a primeros de... ¿Perdón? Nos tenemos que presentar en abril, ¿eh? A mediados. Es que no hay tiempo. Bueno, eso es lo que debemos darle, que una de consenso sería después de Semana Santa, hacia finales de abril, antes de que finalice la campaña electoral y las elecciones, uniéndola con la posibilidad de que fuera inmediatamente después, que ya sabemos que por ley, antes de que tome posesión los nuevos concejales y tal, hay un plazo de ciento y pico de días. Por su semana técnica que planteará Iván. Entiendo entonces que tú planteas que esta coordinadora va en el nivel de documentación que se entrega. No. ¿Qué plazos ahí planteas tú que hay que...? Estoy planteando una cuestión política. ¿Nos vamos a ir a las elecciones sin saber cómo nos vamos a organizar? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Sí, sí, es eso. No, como ya hemos tenido un tiempo de debate, vamos a centrarnos a las propuestas de consenso. Si las propuestas reciben consenso, bueno, pues se ha intentado, pero ya hemos tenido el tiempo de debate y ahora mismo yo creo que ya no nos da para más con eso. Aquí ha surgido una propuesta concreta y Loren era diferente. Sí, bueno, yo no sé si de consenso sería una de las ideas que ha salido ahí, que era el establecer una cosa transitoria hasta las elecciones, ¿no? Que sería ampliar la coordinadora. Pablo. Quería reforzar esa idea de la elección transitoria, pero por una cuestión que es que, como hoy hay una coordinadora, y de hecho ya hay decisiones que tomar, el decidir que no elegimos hasta X plazo también tendría que llevar implícito el decidir y qué hacemos con la actual. ¿No? Como ya hay un órgano que está tomando, o sea, que tiene y además hay decisiones que tomar, ¿qué hacemos con la actual? Entonces, que de facto hay que tomar esa decisión. Si decidimos para después de Semana Santa y mientras tanto, ¿qué? Pues es mientras tanto que hay que definir. Claro. Entonces, como yo creo que se planteaba la necesidad de que de alguna forma hay que legitimar, hay que integrar y todo eso, pues la opción más de consenso es decir, mientras tanto es un periodo transitorio en el que se elige, se integra más gente, ¿no? En el que se hace más participativa y le quitamos tensión a la decisión que la podemos dar. Yo creo que el tema de la coordinadora, lo que hay que hacer es reforzar en los grupos de trabajo que se sepan las convocatorias, que se puede ir, que estar, eso ahora temporalmente. Elegir después de las elecciones, la formar la semana inmediatamente después, diciendo pues esta es la coordinadora conformada, y lo que creo que tiene que ser muy participado, muy conocido y debatido es el equipo de campaña por parte de Ganemos de Zaragoza en Común, porque esa va a ser la tarea fundamental. Entonces, creo que eso es lo que ahora mismo nos corre más prisa, el tema de los tiempos que nos quedan, que van a ser ya de campaña electoral, y después el tema de la coordinadora. Según lo veo, porque es que creo que se nos va a comer todo el tema de la campaña electoral, y que los grupos en realidad ya están funcionando y se recoge la coordinadora de alguna forma. Yo lo haría así. Voy a intentar explicarme el motivo de las prisas del debate. Primero, desde que empezamos toda esta historia hemos utilizado una estrategia que al final es imposible de utilizar, que es la patada para adelante. Cuando tenemos un problema, patada para adelante. Otro problema, patada para adelante. Claro, hasta que llegas al día 24 y entonces ya no hay patada para adelante, tienes la pared delante. Y el balón te lo va a devolver la pared al instante. Entonces, vamos a intentar llegar a acuerdos y lo que queráis, pero hay que tomar decisiones. Y las decisiones estas yo creo que empiezan a ser urgentes. ¿Por qué? Un segundo, por favor. No digo que haya que tomar decisiones en falso, digo que hay que tomar decisiones. Y que la patada para adelante no es tomar una decisión, pero errónea. ¿Por qué? Porque aquí todos pensamos, o creo que pensamos, que lo importante no es lo institucional, sino que lo institucional es el reflejo de lo orgánico, del colectivo. Que el grupo municipal tiene que estar supeditado a lo que decidamos como colectivo. Esa es la filosofía, ¿no? El problema que yo veo es que si dejamos todas estas decisiones para después de las elecciones, el grupo municipal tiene una potencia mediática y una potencia de los votos que luego no hay forma de meterlo en vereda. Hay que meterlo en vereda antes. Porque si no, luego, no hay luego el grupo municipal va a tener una influencia que va a hacer lo que le dé la gana, como le pasa a todos los partidos. Todos los partidos, por mucho que el partido diga, al final el grupo institucional se hace con el mensaje. Entonces, para mí, por eso es importante decidir. Cuestión que está detrás de todo esto. Hasta ahora teníamos una cosa que se llama coordinadora, que sus funciones son, pues, fijar el orden del plenario, de, en fin, un poco coordinar los grupos, pero sin funciones. Ahora nos hemos inventado, con muy mal nombre, otra cosa que se llama coordinadora municipal, que no tiene nada que ver con eso, que es un órgano ejecutivo. La primera decisión que tenemos que tomar es, ¿queremos tener un órgano ejecutivo? ¿Sí o no? Segunda opción. ¿Y qué hacemos con el anterior órgano? ¿Lo disolvemos y lo metemos en este o son separados? Esas son decisiones que hay que tomar. Esto es un árbol de decisiones, al final. Entonces, claro, ese es el debate. Yo creo que hay que tener un órgano ejecutivo porque hay que tomar decisiones. Pero la cuestión es cómo. Y quién está representado y el grupo municipal y todo eso. Pero antes de las elecciones. Bueno, hay varias palabras. Eres el testigo de verdad, intentar aportar y sumar. Esto es lo único. Una postura intermedia. Ni el 26 ni después de las elecciones, hacer una postura transitoria y, como bien decías, dos temas que me parecen importantes en el comité de esas funciones. Una es el tema de campaña electoral y otro es el tema de programa. Podemos hacerlo ya o no, porque si va a ser que cada grupo elija a dos representantes, eso no nos quema, el grupo lo elige por consenso, tal, pero si vamos a hacer una campaña de primaria, yo desde luego no la haría en este momento. Sí, a ver, que es que los nombres son un poco traicioneros, es que la coordinadora que tenemos ahora no tiene nada que ver ni en naturaleza, ni en funciones, ni en constitución, con la otra coordinadora municipal, con lo cual cualquier solución que pase por ampliar la que tenemos ahora no es solución, porque las funciones son diferentes. Entonces hay que pensar en clave de que la coordinadora que tenemos ahora, que yo personalmente creo que ha funcionado bien, y la estructura de decisión de la que nos dotamos pienso que ha funcionado bien y ha dado sus frutos, toma algunas decisiones puntuales, está coordinando y decide el plenario. Entonces, no pensemos que ahora la coordinadora que hay va a ser de repente el comité que decida todo. Es que eso no va a pasar. Están representados ahí los grupos de trabajo. ¿Vale? Lo que hace falta es informar sobre la campaña que se va a hacer, eso sí, y en el plenario principalmente. ¿De acuerdo? Respecto a la otra coordinadora, hay tomada una decisión que es cierto que hay que completar. Porque en el grupo nos surgían dudas, por ejemplo, no está decidido si los concejales que vienen tienen voto o no, o sea, unas cuestiones mucho más importantes incluso que el número de miembros que tenga esa coordinadora. Por eso yo creo que si ahora se pretende reforzarla o establecer el reglamento con el que va a funcionar, no se puede elegir el día 26, es imposible. Y respecto a cuando se elija, yo no veo ningún problema en que sea la última semana o la semana inmediata a los resultados electorales, que es lo que ha salido en nuestro grupo. Y Respecto a lo que comentabais antes de las primarias, ya lo completo porque no sé si lo has dejado claro, en el grupo sí que había unanimidad respecto a que sea por primarias. Otra cosa es que se decida un reglamento de primarias en el que no sea como en el que hemos elegido los candidatos, sino que se plantee por equipos de competencias y multidisciplinares y diversos, donde estén recogidas todas las sensibilidades. ¿Vale? Para que todo el mundo se esté luego a gusto con esa coordinadora. Vale, ya está, igual de repetido, pero ya por... Como ya llevamos una hora que teníamos previsto máximo de acabar, tengo tres palabras cogidas, pero antes de dejar a estas personas la decisión de hacer efectivo este uso de palabra, desde la licitación tenemos una propuesta que no es atascar demasiado, pero vamos a ver si a lo mejor un poco. Y la propuesta que, desde luego, sí que tenemos claro de que en esta, por nuestra sesión de trabajo no hemos llegado a un consenso. Y incluso nos parecía difícil delimitar cuáles son las propuestas concretas para llevar al plenario, no de nuevo este debate, dijéramos en vivo, otra vez en vacío, sino aprovechar el trabajo que hemos realizado. Entonces, nuestra propuesta era trasladar toda la recopilación de posturas y de información a este respecto al grupo de jurídico, puesto que en principio es el grupo de jurídico el que se encarga de encajar lo que luego será el acuerdo del plenario en el reglamento y que con la ayuda de facilitación del grupo de jurídico transforme, dijéramos, este debate que hemos tenido en una serie de propuestas lo más claras posibles, que a su vez entiendo yo que el grupo de jurídico tendrá que trasladar a la coordinadora para que la coordinadora validase como punto de orden del día del siguiente plenario. Esa es la propuesta un poco de salida de este atolladero que así sobre la marcha se nos ha ocurrido. Si queréis hacemos un pequeño sondeo de manos alzadas por ver si hay un mínimo de consentimiento o aprobación de esta postura, si os parece, simplemente no es un carácter de decisión, pero para ver un poco si esta postura un poco de desatasque podría servir para cerrar la sesión de la mañana. Feliz, por favor. Considero que si había tres palabras pedidas, podríamos haber terminado las tres palabras antes de que hagáis una propuesta y nos mandéis votar a consenso. Entonces, prefiero intervenir antes de... Las personas que tenían las tres palabras, que son Alfonso, Amparo y Pedro, creo que es buena idea organizar Amparo, coger la palabra si lo pensáis conveniente. En primer lugar, estaba Alfonso. Alfonso, coges tu palabra. Muy rápido. Como bien he explicado, tenemos una coordinadora actualmente que ha funcionado razonablemente bien y que la idea de esa coordinadora, más o menos, era que el día 26, pues más o menos, acabara de medio desapareciendo, medio desapareciendo. Que a partir de ahí, los que tomaran así el pulso a tope, tope, tope, sea el comité ese de campaña electoral. Pero lo que estamos diciendo aquí es quién va a gobernar esto día a día después de las elecciones. Y eso tenemos que decirlo de alguna manera. Hay un mogollón de propuestas diferentes, de muchos tipos. Parece que hay algunas cosas que están claras, que parece, bueno, claras, no, la verdad es que no. Pero yo creo que lo de que tiene que haber algún sistema de votación, o sea, que esto tiene que pasar por algún tipo de legitimidad democrática, yo creo que eso es algo que entiendo que es compartido con la filosofía de esto. Creo que habría que votarlo, de alguna manera. ¿Por qué no planteamos una votación de 21 con una lista ya previamente consensuada? Y de esa forma desatascamos la historia. Es decir, aunamos el consenso, pero le damos la legitimidad de los votos. Y por supuesto, si quiere presentarse más gente, que se presente más gente. Solo faltaría, ¿no? Pero eso podría dar la solución. Creo que ya estamos en un punto de madurez como organización, como para poder hacer eso que han hecho otras organizaciones como Guañén, por ejemplo. Creo que podríamos hacer eso. Yo iba a resolver preguntas, porque no ha resuelto preguntas Alfonso, de cuándo, y sigo insistiendo en que debería de haber una propuesta de consenso. No, esto no es una cuestión jurídica, es una cuestión que tenemos que decidir en asamblea. Entonces, mi propuesta de consenso es que ahora O sea, ahora mismo está funcionando el equipo de campaña, la coordinadora está haciendo, la coordinadora asistente representada al grupo está haciendo su trabajo, el equipo de comunicación también, quiero decir, y los de coordinación del programa. O sea, aquí estamos trabajando todos y todas como a tope, ¿no? Entonces, propuesta de consenso para el órgano, que no entiendo yo que es un órgano ejecutivo a la vieja usanza, sino que es un órgano coordinador para lograr que las decisiones del Pleno y de la Asamblea de Ganemos estén en el cumplimiento de los objetivos que tengan que hacer los concejales y concejalas que estén gobernando. Entonces, aclarémonos, tendrán que tomar decisiones en relación a que se cumplan todo el programa y lo ejecuten las políticas que estén en el Ayuntamiento. Entonces, propuesta de consenso es después de Semana Santa, antes de la finalización de la campaña electoral, en abril, que uno con lo que has dicho tú, Iván, o queréis, es que queréis hacerlo ahora mismo, en el 26. A ver, yo lo que propongo es que ahora bastante trabajo hay con todo lo que tenemos y que... Bueno, Iván, por favor, que hay alguna palabra... Chicos, que hay alguna palabra todavía cogida, vamos a respetar. Recogiendo todo lo que se ha dicho y tal, es decir, el 26 no, porque es muy pronto, a mediados de abril, que ya tenemos el rodaje de la campaña y ya están trabajando los concejales y la gente que está en campaña y comunicación, y podemos poner una fecha para la elección de esa coordinadora para que pueda compactarse antes de que finalice la campaña. Pero es que no entendéis que lo de menos es la elección. No me digas que no entiendo tratándome como tonta, perdóname. Plantea tu punto de vista, simplemente. Que no es una cuestión de elección, es una cuestión de qué funciones. Un momento, vamos a respetar los turnos. Dejaba Pedro. Yo estoy de acuerdo que es una cuestión política y no jurídica. Lo que pasa es que los de jurídico le ponen de alguna forma para ponernos de acuerdo. De acuerdo, bien. Yo no sé qué ha hecho mal la coordinadora hasta ahora. ¿Tiene un problema de legitimidad? La legitimamos y punto. ¿Que hay algún problema de representatividad en esa coordinadora? Que se debaten los grupos a ver si las personas que hasta ahora han venido delegadas de cada grupo están de acuerdo con esa persona, o hay que nombrar un sustituto o hay que cambiarla. Punto. ¿Qué es lo que han hecho mal? ¿Lo han hecho mal? Se cambia. ¿Lo han hecho bien? Vale. ¿Cuál es el criterio para que formen parte de esa coordinadora? Que sepan integrar la diversidad y que tengan competencia y pedagogía social para llevar el proyecto hacia adelante. Nada más, nada más. Entonces, y la coordinadora esta es la de aquí hasta el momento que ganemos las elecciones. Y tiene que coordinarse con el equipo electoral y tiene que hacer un trabajo que se le está olvidando, que es petar en los barrios, establecer estructuras comunitarias de trabajo, de acción social comunitaria a futuro, para que cuando estemos en el ayuntamiento tengamos una ciudadanía movilizada que nos meta caña, para que no se nos lleve la inercia burocrática administrativa del ayuntamiento. Vamos a funcionar con un poco de estrategia, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, si la coordinadora no ha hecho nada malo y ahora tenemos que culminar las elecciones, sigamos con ella, debatamos en los grupos si hay que renovar esos cargos o no, legitimemos en un plenario, una asamblea, donde queráis, y vamos a tirar para adelante. Y no ocasionemos distorsiones en un momento que es clave para nosotros. Y los criterios para mí siguen siendo eso, de integración de la diversidad y de competencia personal para llevar el proyecto. Punto. Hay un par de palabras cogidas en una técnica, si es breve, si es mejor palabra, te dejo para después. Vamos a ver, el problema no es que nadie lo haya hecho mal, ni que no es ese. El problema precisamente es que tenemos que hacer cosas y ahora no hay capacidades de la coordinadora actual más que coordinar temas internos, orgánicos. Y lo que necesitamos es algo ejecutivo que pueda, por ejemplo, emitir notas de prensa con temas importantes. Eso es comunicación. ¿Comunicación? Eso es comunicación con la comunicación del plenario. No, para mí no es un grupo, para mí comunicación es un grupo técnico, un grupo que desarrolle, porque se plantea nota de prensa con la vida, os dice, a plenario. O sea, ¿vamos a llevar las notas de prensa de mesa a mesa a plenario? Eso es lo que estáis planteando, problema de legitimidad. El comité de campaña, en el documento organizativo, ¿dónde figura? No, en ningún lado, pero ya está creado y va a funcionar, no sabemos cómo. Que me parece bien, que tiene que estar, Pero claro, eso también, eso sí que es un problema de legitimidad porque no se ha decidido en ningún sitio. Entonces lo que se plantea es que sea algo, una estructura organizativa que atienda la necesidad de ejecutar acciones y de vender el programa y de generar discursos, etcétera, que incorpore toda esa área organizativa que ya está funcionando y que se determine previamente a las elecciones cómo queremos que se haga el control postelectoral. Eso es lo que se plantea. Eso es lo que hemos hablado en el grupo de trabajo nuestro. Es decir, no vamos a dejarlo para después cuando el grupo municipal sea fuerte y determine cómo... O sea, porque al final serán ellos los que tomen las decisiones. O sea, lo que tenemos que hacer es definir antes cómo queremos que se tomen las decisiones y ponerlo en marcha. Por supuesto, de manera integradora, los sectores, recogiendo a toda la gente que ha trabajado, la pluralidad, eso por supuesto. César, una pregunta. ¿Pero cuándo? Por favor, respeto más vale que estamos... hay una cosa que pasa cuando... chicos... Hay una cosa que pasa cuando acaba la sesión y es que nos cuesta muchísimo más llevar el ritmo de la conversación y el debate. Entonces, tengo cogida dos palabras, una de Elena, otra de Icha. Con esto yo creo que luego daremos punto final a esta sesión de mañana. Bueno, yo creo que no sé si es porque no lo estoy entendiendo, pero me parece que hay como dos puntos de decisión diferentes, que uno es lo que hay que incorporar en el, o sea, el, lo que son, lo que serán las funciones de esa coordinadora municipal, cómo se elegirá, cómo va a funcionar, y luego el elegir las personas. Entonces, la parte de lo que es más urgente es decidir cómo va a funcionar, cómo se van a elegir las personas, y eso es lo que tiene que hacerse ya y en el plenario del 26, y luego está la parte de elegirlas, que abre un proceso de tener que estar pues o primarias o no primarias, pero lleva un proceso de cambio de un nuevo grupo que se tiene que estructurar con los que ya hay, que en estos momentos estamos de cambio de estructura ya y de organizándonos para lo que hay, que me parece que sería como añadir una dificultad más, que a lo mejor para el 26 podemos llevar una propuesta que a lo mejor sí que puede elaborar jurídico o con más personas o lo que sea, de cómo va a funcionar con todo lo que ha salido aquí, cómo se va a elegir, y todo eso se lleva a plenario, y también una propuesta de la coordinadora que hay en estos momentos o las estructuras que nos hemos dotado para la campaña, cómo, o sea, legitimarla de alguna manera, dónde se van a tomar las decisiones urgentes que hay que tomar, tipo las que plantea César, y eso aprobarlo también en el plenario del 26, con una fecha un poco más adelantada de cara a abril, de elegir de cuándo se van a elegir las personas que formen esa nueva coordinadora y cómo va a ser la transición. Que yo estoy de acuerdo que se ha hecho bien, en eso no tengo ninguna duda, y comparto punto por punto todo lo que Pedro ha dicho. Lo que creo que ya se han empezado a tomar decisiones, que son decisiones políticas, que se están diciendo que son decisiones técnicas, y ahí es cuando se está empezando a hacer mal. Cuando, por ejemplo, como decisión técnica se está decidiendo que el candidato sea uno, que se genere un personaje público, individual y no colectivo. Cuando, a la hora de valorar, yo estoy haciendo el análisis de género, que creo que es político, que no es técnico. Cuando a la hora de decidir qué personas son las que van a defender diferentes cuestiones, dice, vamos a mirar los perfiles técnicos y solo nos vamos a referir a eso. Y curiosamente, los perfiles técnicos de las personas que se nombran en esa coordinadora en la que estuve, de la que tomé parte y de la que aprobé esas decisiones, porque en ese momento me parecieron bien. Se hablaba de que no sé si eran 5 hombres y una mujer. Pues ahí hay una decisión técnica que hay que revisar. Y que hay que ver si esas otras mujeres estamos allí de adorno o si que tenemos capacidades y nos están teniendo en cuenta. Y esas son decisiones políticas que se están tomando como técnicas. A la hora de decidir cuál es el grupo de campaña, ese grupo de campaña, esa propuesta cerrada del grupo de campaña, es una decisión política también, no es una decisión meramente técnica. Y si hubiera sido una decisión técnica, hubiera tenido que ser el grupo de comunicación el que decide hacer el grupo de campaña. Pero los mensajes y lo que se decide no es técnico, eso es político. Y eso es una coordinadora técnica, no es política, que sí que debe representar lo que dice el plenario. Y los grupos que están ahí están sobrerepresentados, el grupo de comunicación. No está sobrerepresentado ni el grupo de barrios ni el grupo de sectorial. Entonces, en la propuesta que hacíamos en nuestro grupo tenía en cuenta todas esas cosas y toda esa flexibilidad. Recogía la actual coordinadora, sectorial y barrios, y parte del grupo técnico, y en grupo técnico entramos facilitación, entra comunicación, entra redes, que en este momento está sobre representado, son más del 50%. Entonces, que hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta los cargos ya electos, que son los candidatos, y que esos candidatos saquen otra propuesta, o sea, parte de la coordinadora actual, teniendo en cuenta sobre todo barrios y sectorial, y parte de técnico, otra parte de los cargos ya electos y otro que serían simplemente 7 a tercios que se podrían elegir el 26. Porque sí que se están tomando decisiones políticas diciendo que son técnicas. y se está suplantando. O sea, no es que estemos representando el plenario, decimos no queremos un comité ejecutivo, sino que determinadas personas autoelegidas y autopuestas allí son las que están tomando las decisiones que nos afectan. Y a mí, sobre todo, me ha tocado el tema de género, que en ese momento estaba, yo estuve en esa coordinadora y aprobé esas decisiones. Pero luego decía, no, hay algo que no funciona. Entonces, que creo que lo tenemos que legitimar, porque en este momento, para mí, esa coordinadora está tomando unas decisiones para las que no está legitimada. Vamos a ver, recojo un poco la propuesta que hacía Elena en la intervención anterior, que entiendo, Elena, corrígeme, que podría ser establecer como dos fases a la hora de decidir sobre todo esto. La primera fase sería decidir un desarrollo de las funciones que tendría esta coordinadora, que aparecen esbozadas en el reglamento que se aprobó, pero no desarrolladas, que en eso vamos a trabajar esta tarde, porque buena parte de la segunda parte de la dinámica va sobre eso, sobre cómo distribuir las decisiones de Zaragoza en Común entre los diversos órganos, entre ellos este. Y Elena lo que plantea es dejar para una segunda fase la decisión sobre la composición de esta coordinadora. Es decir, primero, tener muy claro qué es lo que va a hacer esta coordinadora y una vez decidido eso, decidir la composición. Eso podría ser una propuesta de consenso para seguir trabajando, no quedarnos encallados y poder continuar. ¿Os parecería que lo cogemos como final de sesión de por la mañana? Pues es que hay mucha gente que está diciendo que es necesario dar un paso relativamente pronto. Eso no es de consenso. Abordar la composición sí, la nueva coordinadora. O sea, yo no, a ver, la propuesta que hacía yo, verdaderamente no se ha tenido en cuenta. Es que como mínimo pues haya yo recogí una de las ideas que han salido por ahí, que hubiera una fase transitoria, pero que es que la composición de la coordinadora o de como se llame el órgano que está tomando este tipo de decisiones se tiene que abordar ya. No sé si es una opción mayoritaria de consenso o no, pero varias personas lo han dicho, no pocas, varias, bastantes, lo hemos dicho. ¿Eso se tiene que tomar? Sí. ¿Qué composición tiene que tener, pero no con nombres y apellidos, que eso sea lo que se haga después? ¿Después de qué? Perdón. Más adelante, porque ahora de aquí al 26, no sé si... Sí, yo lo planteo para el 26, pero después, cuando dices después, ¿no te refieres a después de las elecciones? No, sino en abril. Más adelante. ¿En abril? No, sí. Pues es que hay una propuesta clara que podría ser de consenso, que es que esto se hiciera en abril. Una punta de técnico. ¿Qué problema hay? ¿Os parece que si comemos unas judías ahora podemos recapacitar y lo retomamos y en un cuarto de hora al principio de la sesión de la tarde lo dejamos cerradito? Si estamos aquí.